Organizar una narración. Al principio. Para empezar. En primer lugar. Luego. Después. En segundo lugar. Primero. Antes de. Segundo. Después de. Tras esto. Así que. Finalmente. Al final. Por un lado. Por otro lado. Hablar de acciones anteriores a otras acciones pasadas. Alguien había puesto un papelito en la mano de la criada antes de irse. Alguien se fue a las 4:30 y puso el papelito a las 4:25. Cuando llegó el inspector, los ladrones ya habían huido. El inspector llegó a las 11. Los ladrones habían huido a las 9:30.